Sección número 4 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 4. La disciplina escolar y doméstica. La catástrofe del salero. Huck en el despacho del abogado Thatcher. Jim y sus artes mágicas. Habían transcurrido 4 meses. El invierno se nos vino encima. Yo asistía puntualmente a la escuela y poco a poco entraron en mí los hábitos de la regularidad y del orden. Sabía leer, escribía en forma casi descifrable y en la tabla de multiplicar llegué hasta saber sin titubeos que 6 por 7 son 35. De allí no pasé ni se me dejaba pasar. Creo que si tuviera 10 vidas y dedicar a las 10 al estudio de las matemáticas, mis adelantos no serían muy notables en la tabla de multiplicar. Yo odiaba la escuela cuando comencé a frecuentarla, pero paulatinamente su disciplina se hizo tolerable. La monotonía de la vida escolar era interrumpida con frecuencia por castigos que reanimaban mis adormecidas facultades. También iba acomodándome cada vez más a las costumbres de la viuda. Vivir en una casa y dormir en una cama eran pruebas demasiado duras. Pero yo sobrellevaba aquel rigor de una vida llena de coacciones y buscaba una compensación pasando la noche en el bosque. Cuando llegó el invierno, mi habitación y mi cama me horrorizaban menos que en las noches de verano. Esto no era renunciar a mis antiguos amores, pero indicaba el nacimiento de nuevas aficiones y nuevos gustos. La viuda ya no se avergonzaba de mí, pues antes bien decía que mi progreso en la senda de la civilización era seguro, aunque muy lento. «Paso a paso», exclamaba la viuda suspirando. Una mañana, jamás podré olvidarlo, tuve el disgusto y el poco tino de que se me cayera sobre el mantel todo el contenido del salero. Inmediatamente quise reparar mi torpeza y avancé la mano para tomar una pizca de sal y echarla hacia atrás por sobre el hombro izquierdo, pero la señorita Watson impidió que yo ejecutara el acto propiciatorio, pues recogió toda la sal con el cuchillo y la puso de nuevo en el salero, mientras me favorecía con el calificativo de torpe. La viuda me dirigió una frase de cariño, pero esto no impidió que yo saliera muy inquieto y me preguntara qué desgracia ocurriría a causa de aquel percance. Hay muchos medios de conjurar el mal agüero, pero no conocía un procedimiento eficaz para el caso de la sal. Bajé al jardín, que, como he dicho, se extendía detrás de la casa, y salí por una puertecilla destinada a la servidumbre. Había nevado poco antes, y pude distinguir huellas de pasos sobre la vereda que subía hasta una cantera abandonada. El que había dejado esas huellas estuvo detenido frente a la puerta y después había andado en torno del bardal. ¿Por qué no entró? Las huellas no eran de Tom. Solo éste podía haber venido a buscarme ocultamente, con el propósito de que emprendiéramos alguna de nuestras expediciones. No siendo él, ¿quién otro sería el que así se recataba? Me incliné para estudiar la huella. Estaba fielmente reproducida en la nieve una cruz formada con los clavos del tacón izquierdo. Este fue el signo revelador. Yo sabía quién ponía siempre una cruz en su calzado para conjurar la obra maléfica del demonio. Me incorporé instantáneamente y bajé la colina a paso veloz, no sin volver la cara a cada instante para cerciorarme de que no era perseguido. Llamé a la puerta del señor Thatcher y se me introdujo a su estudio. «Vienes muy oportunamente, Huck», me dijo riendo el abogado. «Has corrido mucho. ¿Sabías que voy a darte dinero?» «¿Dinero?» «Sí. Ayer me pagaron el primer semestre de tus intereses. Son más de $150. Te diré, sin embargo, que convendría poner este dinero con el capital, para que también produzca intereses. Si te doy tus $150, los gastas. Lo que usted me dice está perfectamente bien pensado. Yo no quiero los $150, ni los 6,000. ¿Qué desea usted con ese dinero? Como si fuera todo suyo. Se los doy. El señor Thatcher pareció muy sorprendido de mis palabras. Algo tienes que no dices. Cuenta todo lo que haya oculto. No me pida usted explicaciones. No me las pida usted, se lo ruego. ¿Conservará usted el dinero? Desembucha, chicuelo. Tú tienes algo que no quieres contar. Vamos a ver, ¿cuál es el misterio? No hay misterio. Lo único que digo es que le doy el dinero. No tengo derecho para hacerlo. He venido solo con este objeto. Y no me pregunte usted más. El abogado me miró fijamente y dijo, sin apartar sus ojos de los míos: creo adivinar lo que ocurre, y voy a sacarte de la posición embarazosa en que te encuentras. Tú quieres vender tus bienes, no regalármelos. Ya verás. Tomó una hoja de papel, escribió dos renglones, me leyó su contenido y dijo: aquí está escrito en consideración. Esto significa que te compré tus bienes y te pagué el precio. Toma este dólar y ahora firma. Yo firmé y salí de la casa del señor Thatcher. Jim, el negro de la señorita Watson, tenía una madeja de pelo del tamaño de un puño. La había encontrado, no sé cómo, en el cuarto estómago de un toro y la empleaba para sus artes mágicas. Decía que habitaba en ella un espíritu, y que este espíritu sabía todas las cosas. Acudí, pues, a Jim, y le dije que mi padre había vuelto, pues no tenía duda de ello después de haber visto sus huellas sobre la nieve. Yo necesitaba saber cuáles eran las intenciones de mi padre, y, sobre todo, si pensaba permanecer largo tiempo en San Petersburgo. Jim tomó la pelota de cabello, pronunció unas palabras que no pude entender, la arrojó hacia arriba y vio cómo caía en el suelo. La pelota dio pesadamente, de golpe, y apenas rodaría una pulgada del punto en donde cayó. Jim repitió la operación dos veces más y el resultado fue idéntico. Cuando la pelota cayó al suelo por la tercera vez, Jim se inclinó, aplicó el oído a su amuleto y escuchó. Jim se levantó y dijo que el espíritu no hablaba. Muchas veces no hablaba, a menos que se le diese dinero. Yo dije que tenía una moneda de 25 centavos, pero que tal vez no serviría para el caso, pues se le veía el cobre fácilmente a través de una ligera capa de plata. Y aun cuando no se le viera el cobre, lo falso le salía por las dos caras, llenas de grasa. Ocultando el dólar que acababa de darme el abogado Thatcher, yo pretendía que el espíritu de la pelota aceptase el dinero falso por no estar acaso muy versado en el conocimiento de las cuestiones monetarias. Jim tomó la peseta en sus manos, la olió, la mordió, la frotó y acabó por ofrecerme su intervención para que el espíritu la aceptase como buena. Abriría en dos una patata irlandesa y pondría la moneda en el interior y la conservaría así toda la noche. A la mañana siguiente desaparecerían las señales del cobre y la peseta quedaría limpia de grasa. Todo el mundo la tomaría como de plata y el espíritu se daría por pagado. Yo sabía ya el secreto de la patata, pero lo había olvidado. Jim colocó la moneda bajo la pelota y se inclinó para escuchar. La pelota funcionaba bien y estaba dispuesta a decirme la buenaventura si yo lo deseaba. Consentí. La pelota habló y Jim transmitió el pensamiento del espíritu en esta forma: su padre, amo Huck, no sabe todavía lo que va a hacer. A veces dice que se quedará, y a veces dice que se irá. Lo mejor es no inquietarse, y dejar que el viejo haga lo que quiera. Hay dos ángeles que lo acompañan. Uno es blanco y muy resplandeciente. El otro es negro. El blanco tira de su brazo derecho. El negro tira del brazo izquierdo. No se sabe cuál de los dos ángeles vencerá. El asunto de usted está muy bien, amo Huck. Usted va a tener muchas penas y muchas alegrías en su vida. Va usted a ser herido y se va a enfermar, pero siempre sanará. Dos muchachas van a querer a usted, una rubia y otra morocha. Una es rica y otra es pobre. Usted se casará primero con la pobre y después con la rica. Aunque usted evite el agua, todo será inútil, porque no es el agua donde será colgado. Fin del capítulo 4. Fin de la sección número 4.